Kirby can't go. Gazanova. George Rivero. For a hero. New gas. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicción. Bienvenidos a tulahidalgo.com. Ustedes están escuchando las sesiones con Carlos Vázquez. En esta oportunidad escucharán la entrevista y la música de Canseco. Me dará mucho gusto que nos puedan acompañar en este programa de radio, donde adicionalmente encontrarán el apartado editorial de nuestros compañeros Jonathan Oliva y Francisco Castillo. Sin mayor preámbulo, aquí iniciamos. Vibe Radio. Antes que nada, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros para tulahidalgo.com. Sí. Y en principio quisiera que nos platicaras cómo es que se integra Canseco. Pues empezamos hace en 2004, como en febrero. Ajá. Cuando grabamos nuestro primer demo. Teníamos como 6, 7 años de conocernos ya, todos somos amigos de mucho, íbamos en la misma escuela. Y nunca habíamos tocado juntos, pues todos siempre habíamos tocado en diferentes grupos y así. Entonces, pues, estábamos Julio, el baterista, y yo en uh-huh. otro grupo, y se deshizo, ¿no? Entonces, yo ya tenía otras canciones que había compuesto y que según yo iba a ser un proyecto así medio acústico, solista, así. Ajá. Y la verdad, empecé a tocarlas con Julio, el baterista, y me gustó mucho más, así más rockerón. Entonces ya metimos a Héctor en la guitarra y a Tomás en el bajo, que ya llegamos a lo que somos ahorita, y pues ya decidimos mejor hacerlo grupo, y aparte, pues no sé, para mí era muy muy valioso como las opiniones que tienen, la creatividad que tiene cada uno de ellos. Entonces, pues decidimos hacerlo mejor así como entre los cuatro y crear, ¿no?, las canciones. Ok, ¿de dónde viene el nombre Canseco? El nombre sale después de un ensayo, así que estábamos los cuatro, ya íbamos a tener una tocada, ¿no? Entonces necesitamos un nombre para que puedan poner algo en el volante. Desde luego. Y empezamos a recordar cosas de que la niñez y así, y entonces de recordando cosas salió que todos éramos fans de béisbol, Ajá. Del beisbolista, y no es tanto un homenaje a él, sino un homenaje a esa época, como que los mejores recuerdos a todos, pues de la niñez, ¿no? Y que era bien importante eso para nosotros, que ahorita pues ya no, ya lo vemos en béisbol, pero sí fue como un homenaje a esa época. Wow, mira qué interesante. ¿Cómo fue el proceso de composición en este álbum debut? En este álbum estuvo raro porque hicimos una preproducción de alrededor de 15 canciones, como 6 meses antes de irnos a grabar. Y ya no, y lo teníamos ahí y lo empezamos a ver con el productor, lo empezamos a ver nosotros y dijimos, pues bueno, ahí va, vamos a sacar estas canciones, grabarlas y a ver qué sale. Total de esas 15, como 2 meses antes o un mes antes, empezamos a componer más y el productor y a nosotros nos gustó mucho más lo que ya traíamos. Uh-huh. Parte de las canciones que, perdón, lo nuevo que estábamos sacando nos gustó mucho más. Y la preproducción que ya teníamos, muchas eran canciones muy viejas que ya ni siquiera dijimos, pues si vamos a estar haciendo promoción a un disco, pues para qué estar tocando canciones que ya ni siquiera queremos tocar. Tiramos a la basura todo que teníamos y empezamos a componer nuevas, y llegamos a componer otras 15 casi. Incluso en el estudio hubo uno o dos que se hicieron ahí mismo. Y ya, y la composición pues básicamente es, yo saco lo que es la letra y una base de la canción, ¿no? Como la saco así como me costilla, y luego ya entra, ya le llevo al ensayo y ya me la desarman toda y cada quien le mete su parte. O sea, yo nada más hago lo que es la letra y una base, okay, pero no me meto en decir al baterista que tocar ni guitarrista, como que cada quien es, o sea, respeto de todos y así nos llevamos, ¿no? O sea, como que mucho respeto cada quien en lo suyo y a la hora de juntarlo pues ya siempre es una buena manera. Claro, entonces podríamos decir que además de tu quehacer como vocalista, eres básicamente letrista oficial de Canseco. Sí, sí, por el momento sí, digo, como que todos son muy creativos, todos componen, entonces ya por decir, el primer disco sí, todas las letras son mías. Uh-huh. Y ya no, y lo que es la música pues entre todos. Perfecto. Sesiones con Carlos Vázquez. A que no puedes escuchar solo una. Desde el estudio con Jonathan Oliva. El verde y el azul. Los psicólogos han discutido durante muchos años si el idioma influye en la forma de pensar de las personas, y puede ser que efectivamente intervenga en la forma en que percibimos una parte de las cosas, pues la visión del ojo derecho se procesa en el hemisferio izquierdo del cerebro, que también parece influir en el lenguaje. Ejemplo de ello es que algunos investigadores han comprobado que los campos izquierdo y derecho de la visión no distinguen con precisión entre los colores que en inglés se conocen como blue y green. De hecho, la mayoría de los idiomas del mundo emplea la misma palabra para ambos colores, lo que sugiere que, para los hablantes del inglés, igual que para los que hablamos el español, el idioma influye en el hecho de que distingamos el azul del verde. Los investigadores descubrieron que las personas que tienen como lengua materna el inglés distinguen con mayor rapidez los cuadros azules que los verdes cuando aquellos están en su campo visual derecho. Pero este efecto se desvanece si se les pone a repetir al mismo tiempo un número de 8 dígitos que distrae su memoria verbal. De este modo, ahora sabemos que nuestra lengua materna influye también en nuestra percepción del mundo, o al menos en la manera en que distinguimos los colores. Vibe Radio. Carro. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Ahora bien, dentro del enorme abanico de posibilidades que supone el rock, ¿en qué subgénero consideras que se define mejor el estilo de Canseco? No sé, yo creo que es rock alternativo, se podría decir. Tiene tintes a veces medio country. Ajá. Que a veces es como medio folk. Pues la verdad es que como que nuestras influencias las que más nos mueven a componer y todo van desde como rock clásico. Ajá. Como grupos como los Beatles o como o no sé, Johnny Cash, Tom Petty, cosas así. Ajá. Hasta bandas de indie rock nuevo como Death Cab for Cutie o no sé, ¿no? Grupos. Ajá. Así. Entonces, o sea, una mezcla como entre las dos cosas que a veces no sabemos cómo llamarle, pero yo creo que es como rock alternativo. Acabas de mencionar algo que me resulta interesante. ¿Qué piensas de la escena indie que se ha generado recientemente en nuestro país? Y evidentemente mi pregunta es si Canseco podría entrar dentro de esta línea. Sí, a mí se me hace que sí, sí podríamos entrar, porque pues las influencias son muy variadas, ¿no? Y pues sí queda con de las propuestas que hay ahorita. La verdad yo creo que ahorita en México, de hecho estaba pensando eso hace poquito, venía viendo el radio y pues como en Tijuana no hay buenas estaciones de radio, pues me aprovecho y venía escuchando que muchísimos grupos están sacando canciones la verdad muy buenas. Ajá. Se está dando mucha competencia y eso la verdad es nada más trae cosas buenas. En sí los grupos están peleando por hacer mejores canciones que ya realmente compiten con calidad mundial, ¿no? Como claro. Que antes siento que siempre se notaba, el rock mexicano porque está como un poquito atrasado al rock americano. Si pega esto ya y al rato que se oye como sería como una copia de cosas, ¿no? Claro. Y ahorita yo creo que hay muchísima calidad y es muy bueno porque se está haciendo una escena muy fuerte. La gente mexicana, pues te da mucho orgullo, ¿no? De saber que grupos ya tuyos, o sea, ya no los tienes que ver como que, ya es como que realmente compiten con grupos que normalmente les gustan. Justamente hablamos de influencias que vienen del extranjero, hablamos de propuestas nacionales y vamos a hablar también de una colaboración entre gente de distintas nacionalidades con una misma disciplina de por medio. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de compartir el escenario con Kim? Uy, fue increíble, la verdad. No, cuando nos dijeron, pues para empezar no lo podíamos creer. Bueno, aparte, la primera vez que nos dijeron que era Pink. Uh-huh. Nosotros como que, ¿qué? No, ¿qué es con Pink? Pero ya nos dijeron, no, es Kim. No, pues sí, somos muy fans. Es interesante ver un grupo de ese nivel, el nivel de espectáculo que tienen, luces, el sonido, cómo interactúan con la gente en ciertas canciones. Claro. Que tales cosas que se admira muchísimo. Aparte, la verdad, pues sí tuvimos la suerte de la oportunidad de platicar con ellos. Y son personas muy sencillas. Muy apoyadoras, sí se meten mucho en lo que es su show en cuanto a quién va a abrir, ellos, si se ponen a escuchar, mandan un disco de ellos, les gustó el disco, en las tres fechas ahí estaban al lado del escenario viéndonos. Uh-huh. Nos invitaron, ya que se acabaron las tres fechas, nos invitaron a Los Ángeles a verlos. Uh-huh. Tuvieron un show allá, entonces como que la verdad fue muy, muy, aparte, es un público muy, muy diferente al que estamos acostumbrados a tocar. Desde luego. Gente que pues en su mayoría nada más escuchan radio con los singles nuevos en inglés. Ajá. Y que no siempre quieren ver a un grupo abridor. Entonces es un público muy difícil, pero en realidad nos fue muy bien con la gente. Fue una experiencia totalmente buena en todos los aspectos. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Un show que genera adicción. Escúchenlo muy bien. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. ¿Por qué involucrarse en un proyecto que la crítica de antemano iba a desdeñar, como fue el caso del tributo a Bronco? Nosotros como que al principio no nos encantó la idea, ¿no? Uh-huh. Porque pues dijimos, no, pues es que muchas veces los tributos nada más son que una forma para que las disqueras ganen mucho dinero y, claro, y pues agarras artistas que están pegando y así, pero realmente dijimos, pues vamos a darle una oportunidad, vamos a escuchar canciones de Bronco, uh-huh, ensayar, a ver qué sale. Si no sale natural, se siente muy forzado, pues decimos que no a ella. Y escogimos la de Dos Mujeres, Un Camino, que también somos como muy nostálgicos, ¿no? Pero también nos recordaba mucho como que la niñez, porque cuando salió la novela, uh-huh, la grabaron en Tijuana muchas partes, entonces como que era de que veíamos en Tijuana la tele, como que estaba buena atención en Tijuana. Entonces realmente la ensayamos, nada más dijimos, no, pues vamos a tocarla como es, nada más como si la estuviéramos tocando nosotros. Y así realmente fue muy natural. De hecho, pues también grabamos, no toda, pero más bien la sacamos cuando estábamos grabando el disco, el disco nuestro. Entonces ya pues como que tenía también el feeling del disco, entonces nos gustó mucho, le dijimos, no, pues vamos a darle la oportunidad. Aparte, pues lo importante que es un grupo como Bronco. Ajá. Y aparte, pues poder compartir el escenario con ellos, con todas las bandas del tributo. Sí. Y pues también dijimos, no, pues al principio dijimos, no, pues es que es como un compilado de grupos como Lolita, ¿no? Que no se manda de división, Tolidos, Termos, y nosotros está interesante incluir un tema para que mucha gente igual y dice, ah, pues es que ellos se juntan con ellos, son amigos de la misma disquera, entonces han de tocar como ellos. Entonces, uh-huh, alguien que fan de Panda, que nunca ha escuchado Canseco, que a lo mejor tiene una idea en su cabeza de lo que es, pues puede comprar el tributo y dice, ah, lo voy a comprar por Panda, pero no toca Canseco, y ya sale el disco de Canseco, entonces voy a buscar el disco de Canseco. Entonces, uh-huh, a nosotros la verdad nos ha ayudado mucho. Claro, finalmente se trata de establecer vasos comunicantes, ¿no? Como dices, a través de conocer a una banda, esa te puede llevar a otra y así a muchas más. Sí, porque realmente así lo hemos hecho nosotros desde que estábamos creciendo, escuchando música, no sé, veías a Metallica en la televisión y tener una camiseta de tal grupo. Uh-huh. Y te preguntas quién es ese grupo y luego ves un disco en la tienda y te llama la atención. No sé, como que siempre como el trampolín ese de que de un grupo te otro. Claro. Ahora bien, ¿qué importancia debe tener para una banda actualmente el aspecto visual? El aspecto visual, yo creo que es muy importante siempre y cuando no vaya como arriba de lo musical, ¿no? Ajá. Creo que no es lo más importante. Por ejemplo, yo siempre he sentido que nosotros no somos de esos grupos que se visten igual o que se pintan igual, si tenemos una imagen normal. Uh-huh. Y a mucha gente le gusta eso porque dice, ah, pues es como cualquier persona tocando. Uh-huh. Pero realmente como que pues yo sí me he dado cuenta que sí es muy importante para mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo veo un grupo en vivo, es muy importante lo que me transmiten visualmente también. Claro. Que pues eso influye. Pero pues más que nada, lo más importante de estar en un grupo es hacer discos, hacer música. Entonces pues la música no, ahí sí que no tiene imagen. Entonces yo creo que la música va por encima de todo, pero sí tiene su importancia. Sesiones con Carlos Vázquez. A que no puedes escuchar solo una. En el escaparate con Francisco Castillo. Los gadgets. En el último siglo y principalmente en los últimos 20 años, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, logrando poner a nuestro alcance objetos que leímos en libros o vimos en películas de ciencia ficción. El origen de la palabra gadget sigue en disputa. Algunos dicen que apareció en la década de 1880 y que viene del francés gadget, que significa gatillo, o del término gadget, que significa herramienta pequeña o accesorio. Otros sugieren que su origen es una variación del arcaísmo escocés gadget, utilizado para referirse a un tipo de herramienta de medición. Y aunque no podemos saber su origen con certeza, las tres teorías anteriores nos ayudan a sacar la primera conclusión. El gadget es una herramienta. Se trata de un término acuñado y aplicado en el idioma inglés para nombrar al grupo de herramientas o aparatos que cumplen con la norma de ser electrónicos o mecánicos, prácticos en su uso, versátiles e innovadores y muchas veces poseen varias funciones y subfunciones. No hay una traducción al español y lo usual es llamarlos de la misma forma. Existen tantos gadgets como necesidades y por supuesto los hay de formas, tamaños y colores distintos, con funciones útiles y otras totalmente inútiles. Muchos de ellos surgen como nuevas alternativas a inventos ya establecidos en la cotidianidad, como la aspiradora, la televisión, los reproductores de música, etc. Todos estos con una versión reducida y portátil, como la mini aspiradora, las mini pantallas de televisión y los reproductores de música en formato MP3. Para identificar si un aparato es un gadget o no, hay que tener en cuenta lo siguiente. Entre más pequeño, mejor. Un tamaño adecuado que no signifique funcionalidad. Debe ser práctico, debe ser sencillo de usar, debe ser fácil de transportar y se debe contemplar la cantidad de funciones que es capaz de llevar a cabo. Aunque el término gadget es relativamente nuevo, Hollywood ha demostrado que las películas de espías pueden volverse realidad. Tal es el caso de los objetos super tecnológicos que se encuentran desde hace algunos años en el mercado civil, como los relojes con cámara, los celulares, el GPS, los Vipers o radiolocalizadores. Seguramente todos recordaremos a Q, el paciente inventor de la saga de James Bond, que nos sorprendió con los increíbles gadgets que creaba para facilitar el trabajo de Bond y acabar con los malos. Estos adminículos son importantes en las novelas o se vuelven indispensables en las películas de la saga, desde el Doctor No hasta Casino Royale. Se dice que Ian Fleming basó su personaje en un ingeniero inventor de la Segunda Guerra Mundial llamado Charles Frest Smith, quien trabajó al servicio de la corona inglesa diseñando aparatos para espías, saboteadores y prisioneros. Algunos de los gadgets más destacados de Q son el portafolio de From Russia with Love, que contiene un rifle para francotirador de dos piezas con cartuchos, un cuchillo, 50 monedas de oro y un mecanismo de defensa con una bomba de gas, por si acaso caía en manos equivocadas. La pluma granada, que se activa con 3 clics y explota en 4 segundos, apareció en Estelar en GoldenEye. El control remoto en el teléfono celular para manejar el BMW 750i en Tomorrow Never Dies. No tengo que explicar nada, ¿sí? Un personaje que no debemos dejar atrás es el que, con una comicidad ingeniosa y especial, nos divirtió con sus despistes y demostró que los espías también se equivocan. Maxwell Smart, el superagente 86, interpretado por Don Adams, cuyos gadgets más representativos son el cono del silencio, aparato que poseía dos semicápsulas cóncavas unidas por el centro que se posicionaban en la cabeza de cada interlocutor para aislar el ruido del exterior y evitar que quienes estuvieran afuera escucharan su conversación. Lo más divertido es que nunca lograron hacerlo funcionar. El zapatófono, un oloroso antecesor del teléfono celular, que mantenía al superagente 86 en comunicación con la base y con el jefe. Un adelanto tecnológico que en ese entonces parecía imposible. Y no podemos olvidar a la versión mexicana de los gadgets, que aparecía en todas las películas de El Santo y mostraba que el héroe estaba al día con sus investigaciones, con aparatos de alta tecnología. El más famoso fue el comunicador de pulsera o reloj telecomunicador que funcionaba como instrumento de videoconferencia entre el héroe y la base. De aquí viene la famosa frase, Santo llamando Blue Demon, contesta Blue. Otro famoso es ni más ni menos que el Inspector Gadget, desmemoriado y divertido. Este cyborg policía tenía un gadget para cada ocasión, aunque nunca pudo atinarle al adecuado. Aunque quisiera, sería imposible hacer aquí un recuento de todos los gadgets y gadgeteros que merecen ser reconocidos y ubicados en la historia. Además, lo importante es saber que los gadgets son importantes herramientas que hacen nuestra vida, si no siempre más simple, indudablemente más divertida. Tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, Santo. Tendré mucho gusto en volver a trabajar contigo, Santo. Vibe Radio. Ahora bien, ¿qué piensas de MySpace? Una herramienta que me parece les ha sido útil para difundir su música. No sé si me pudieras confirmar o desmentir esta suposición. No, claro que sí. Yo creo que el MySpace ha sido el medio que más nos ha ayudado. Y actualmente yo creo que es como súper necesario tener tu MySpace, revisarlo. Por tener tu música ahí para que la gente lo escuche y por tener contacto con los fans, con disqueras, con otros medios, súper importante. Nosotros, la verdad, como que aunque ya tengamos un disco o algo así, es de las cosas más importantes que tenemos. Yo creo que hasta mucha gente dejó de usar sus páginas normales. No sé, por ejemplo, antes tenemos cancelcomusic.com, pero realmente toda la vida del grupo está en el MySpace, ¿no? Y ahí nosotros platicamos con la gente. Eso sí, somos bien como... Siempre queremos estar muy cerca a todo lo nuestro. Hay grupos a lo mejor que dejan que otra gente los maneje sus cosas, ¿no? Pero realmente nos gusta a nosotros saber que tiene la gente y contestamos todos los mensajes que llegan y todo. Pero realmente es una herramienta así como que... Yo creo que es muy difícil ser un grupo en estos tiempos sin tener un año. Casi para despedirnos, hay una pregunta, Kitsch, que no quisiera perder la oportunidad para planteártela. ¿Qué producto o propuesta tijuanense debe conocer el mundo urgentemente? Uy, qué buena pregunta. Sí, a mí es muy personal, a lo mejor no todo el mundo comparte o le interesa tanto, pero a mí en lo personal se me hace que lo que es la música clásica tijuana, y más, por ejemplo, la Orquesta Baja California, es así de súper, súper buena calidad. Y creo que hay otros que son como más reconocidos, pero ya hay muchísimo de eso. Y más que nada porque se me hace muy, muy importante toda la labor que hacen de educar a gente más chica que quiera aprender algún instrumento o algo así. Digo, porque yo, por decir, yo empecé con lo que es el piano. Nunca fui muy, muy así, ¿no? Pero eso me llevó a la guitarra. Entonces, como que ese tipo esa rama de la cultura en Tijuana se me hace sumamente importante y creo que sí deberían de conocer lo mismo. Okay. No, la verdad, en todo el mundo, ¿no? Es de muy buena calidad y muy, muy, pues, mucha, ¿cómo se llama? Pues la labor de eso que te digo, de la enseñanza, como que muy metidos con la gente, y creo que eso es lo más importante de la música, el tocar a la gente. Ok. Finalmente, ¿algo más que quisieras compartir con la audiencia de tulahidalgo.com? Pues nada más que vamos a estar muy pronto allá. Bueno, no sé si ahí, pero allá en Hidalgo hay mucha gente que nos escribe de allá. Saludar a todos, esperar que estén apoyando, que se metan al MySpace, que es myspace.com de Abanar Canseco. Que nos dejen sus mensajes o que lo sigan haciendo. Y ahí pueden también votar por el video y todo eso. Nada más que gracias. Ok, pues te agradezco mucho estos minutos en los que pudimos conversar y pudimos conocer algo más acerca de la propuesta músico-conceptual de Canseco. Te lo agradezco mucho y espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como nosotros. Sí, la verdad estuvo interesante, diferente. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, ojalá nos veamos, ¿no? Sí, seguro. Muy bien, pues un abrazo y mucha suerte. Igualmente. Gracias, bye. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta edición en la cual conversamos con Canseco, grupo originario de la ciudad de Tijuana, quienes nos presentaron su primer álbum titulado El Tiempo y la Ciudad, del cual se desprende su primer corte a promocionar Me Enseñaste Mal, con el cual nos despedimos agradeciéndole a todos ustedes en la audiencia que nos hayan acompañado, así como a nuestros editorialistas Jonathan Oliva y Francisco Castillo. Mi nombre es Carlos Vázquez y nos escuchamos la próxima vez. 7 barometric pressure. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicciones.